¿Y quién dijo que esto no es mi estilo? ¡Loco! ¡Muévete! Acéptalo, es una bendición de Dios. Eso no es mío, no me